Viernes 28 de febrero, para estudiar y meditar. Lee el centurión ante Anas y Caifás. Y en el tribunal de Pilato, en el deseado de todas las gentes, páginas 282 a la 287, 647 a la 662 y 671 a la 689. Lee también Ministerio ante los ricos, en el Ministerio de Curación, páginas 160 a la 166, y Por poco me persuades, en los Hechos de los Apóstoles, páginas 357 a la 368. Por medio del trato casual o accidental, no es posible llevar a los ricos que aman al mundo y lo adoran a Cristo. Esas personas son muchas veces las de más difícil acceso. Por ellas deben hacerse esfuerzos personales quienes, animados de espíritu misionero, no se desanimen ni fracasen. Hay personas particularmente idóneas para trabajar entre las clases altas. Ministerio de Curación, página 164. Preguntas para dialogar. 1. Cada vez que Jesús testificaba a personas poderosas, otros tomaban nota. Algunos estaban en posiciones de poder, otros no. Como Nicodemo y José de Arimatea, muchos de entre la clase sacerdotal educada llegaron a la fe gradualmente. Algunos espectadores que presenciaron las confrontaciones de Cristo con los líderes religiosos también creyeron. La turbulencia volcánica generalmente yace escondida debajo de la corteza de la montaña. Es imposible evaluar visualmente la intensidad. Las mediciones exactas requieren instrumentos especiales. En forma similar, el potencial explosivo del movimiento de Jesús permaneció escondido durante su ministerio terrenal. Después de su resurrección, sin embargo, el reino estalló, poniendo en evidencia conversiones masivas aún entre los cargos de influencia. La fiel plantación estaba dando finalmente su cosecha abundante. ¿Qué deberían enseñarnos estos hechos acerca de la importancia de no desanimarnos cuando nuestro testimonio no parece ser efectivo, como nos gustaría que fuera, especialmente entre la élite poderosa? 2. Elena de White escribió en la declaración que antecede que ciertas personas están especialmente capacitadas para el trabajo de alcanzar a los poderosos. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas capacidades? Al mismo tiempo, ¿por qué debemos tener cuidado de no limitar a quienes nosotros pensamos que no están capacitados para ello? Nuestraesperanza.cl